Muy bien, continuamos aquí, 11:45 de esta mañana, y tenemos en comunicación telefónica allí a la jefa de gabinete, a Eugenia Serra, que le agradecemos por estos minutos. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo anda todo el equipo por allí? Bien, bien, todo bien acá, pasando esta mañana, ¿no? Este momento, después de la fiesta, de lo que fue la fiesta del río, de lo que son las diferentes actividades que están llevando a cabo seguramente los próximos fines de semana, atravesando ya también la fiesta de la soberanía en Carmen de Patagones, consultarte, porque sabemos que aquí en Viedma también, luego de la fiesta del río, se produjo lo que fue el último primer día, y queríamos saber cómo había estado, cómo se había transcurrido esa noche que fue esperada, que fue planeada, que estuvimos hablando aquí también el día viernes pasado, de lo que había conllevado todo esto, ¿no? Sí, bueno, a ver, totalmente, un poco lo que hablábamos el día viernes, esto surgió ya en el mes de junio, julio del año pasado, en unas reuniones que teníamos con el equipo del Ministerio de Educación, específicamente con la Dirección General de Educación de la provincia, en donde si bien estábamos hablando cuestiones que hacían a la llegada del primer carnet o la primera licencia de conducir a las escuelas, justo surgió la necesidad de comenzar a trabajar el último primer día, ¿no?, de esta reunión allá por el mes de junio, julio del 24. Y después comenzamos a trabajar con distintas instituciones, ¿no? Nos pusimos en esta gran labor que es el articular, con el único objetivo que era el de poder cuidar y estar para nuestras adolescencias y juventudes. Y es así como surgió el UPD, o sea, el último primer día, con una palabra extra que la construimos juntos con los estudiantes de diversas escuelas de Viedma, que fue el UPD Cuidado. Y la verdad que eso fue lo que aconteció hace un día y medio aproximadamente. Sí. Que fue poder brindarles el espacio del Parque Ferreira a todos los adolescentes y jóvenes que estaban transitando su último primer día del colegio secundario. Articuló Educación, Salud, APASA, bueno, la Municipalidad con Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y la gente de Derechos Humanos, como adultos responsables, estando a predisposición para lo que las adolescentes y juventudes que iban a disfrutar de su último día o primer día podían necesitar. Así que la verdad que fue un éxito, porque vimos a jóvenes y adolescentes disfrutando, pero también cuidados, que ese era el objetivo primordial. Bien, tengo entendido que los diferentes artistas que estuvieron pasando, como bien hacías mención, de seguridad, dieron a conocer de que no hubo heridos, no hubo incidentes. ¿Es así? No, la verdad que por suerte no tuvimos, digo por suerte y también gracias a la presencia, ¿no?, y a esta articulación, no tuvimos que lamentar ni heridos, ni discusiones, ni peleas. Sabemos obviamente que fue mucha gente, muchos jóvenes, había alrededor de 200, 300 jóvenes en Parque Ferreira, en distintos lugares, porque el parque es muy grande. También logramos que, en una articulación con el 911, y a quienes estamos muy agradecidos, dejaran todas las cámaras que habían sido instaladas para la fiesta del río, lo cual eso también daba un margen de mucha más seguridad y prevención. Así que somos unos convencidos que las distintas aristas que fuimos pensando a lo largo de 6-7 meses pudieron dar cumplimiento en el día de ayer a la madrugada cuando fue el UPD. Y la verdad que después hemos recibido mucho, y también familias, muchas familias, también padres fueron a acompañar, o los mismos adolescentes cuando veían que alguna situación no era la correcta o algún compañero o compañera necesitaba de algún resguardo, que lo venga a buscar la familia, también se acercaba la gente de la municipalidad y nos contactábamos con el grupo familiar para que los pudieran venir a buscar. Bueno, y esa era un poco la idea, ¿no? De estar es. Presentes, y que la juventud entienda que uno estaba presente no de la cuestión punitiva, sino simplemente y gratamente de la cuestión del acompañamiento, ¿no? Donde hay un adulto referente en el cual uno se pueda referenciar y entienda que los estamos cuidando, ese era el objetivo y se cumplió. Bien, un inicio triunfante entonces, se podría decir, y a la expectativa de lo que seguramente serán los próximos últimos primer día de las diferentes camadas que haya aquí en la comarca. Totalmente, ese es un inicio, somos la primer municipalidad en la provincia que comenzó con ese trabajo. Un poco la idea, por supuesto también, y lo estuvimos hablando con la gente de educación, y sé que están armando un documento en educación para que esto pueda ser replicado en otras localidades de la provincia, con esta primera experiencia que creemos que es el puntapié inicial para que todos los años suceda lo mismo, ¿no? Que todo el equipo de la municipalidad con las otras instituciones podamos estar presentes en estos festejos, simplemente desde el lugar del cuidado y de la prevención. Bien, te consulto porque sé que se viene el 8M y estuviste haciendo algunas actividades en lo que fue la mañana de hoy. Consultarte si continúan las actividades, qué actividades se realizaron. Sí, estuvimos hoy tempranito recorriendo distintas oficinas municipales y después las vamos a hacer también en distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales de acá de la localidad de Viedma, junto con el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, específicamente el área de género, que estuvimos recorriendo para entregar folletería, unas calcos que hicimos en relación al 8M, con algunos abritos. A ver, siempre la idea es poder estar más que presentes en estos días. Justo mañana, 7 de marzo, es asueto y el 8M cae sábado, así que por eso hoy estuvimos con todo el equipo recorriendo un poco las oficinas, llevando este mensaje, ¿no? No es un día de festejo, es un día de conmemoración, y digamos, y como decimos todos los años, pero parece ser que este año más que nunca, cuando, digamos, el hablar de femicidios, hacíamos ayer un relevamiento con el equipo y aproximadamente van 52 femicidios en lo que va del 2025 y estamos en el mes de marzo. Entonces, esto nos tiene que alertar y la verdad que nos necesitamos más juntas que nunca en esta lucha que no se termina. Entonces esperamos a todas y a todos los que quieran acompañar el 8M en la calle, que es donde allí nos van a encontrar. Bien, entiendo que son semanas luego de la apertura de sesiones, que hay reuniones, ya se venían con reuniones, vos lo decías, no se para de trabajar. ¿Consultarte algo que se pueda anticipar a la gente, lo que se esté trabajando, que se venga ya pronto? Bueno, a ver, nosotros en principio estos días, por supuesto que también estamos acompañando acá a la localidad vecina, a la comarca, en lo que es la fiesta de la soberanía del 7 de marzo, donde también estamos muy muy presentes y siempre articulando con Carmen de Patagones. Y después, como vos decís, es una agenda que no para, porque independientemente a que lo que sucedió el día viernes, sábado y domingo en la localidad de Viedma fue un éxito, y así nos lo demuestran no solo los números, sino también los distintos mensajes que nos van haciendo llegar los vecinos y vecinas, como también turistas que pasaban o que vinieron específicamente por la fiesta, fue un éxito. Pero como lo dijo el intendente Marcos Castro también el 1 de marzo en su discurso de apertura, es una gestión que no para. Entonces, por supuesto que seguimos con todos los trabajos que hacen los servicios a obra pública, por supuesto que también estamos trabajando muy fuertemente desde desarrollo social con todo el lanzamiento de los programas de acompañamiento a distintos sectores de nuestra población, propio por supuesto también del inicio de año. Así que sí, es una agenda que no para. Por eso tal vez escuchan autos, porque estábamos justo también recorriendo, porque bueno, como lo dijo Marco, somos un equipo que nos gusta trabajar mucho en la calle, que sentimos que es el lugar en donde tenemos que estar, independientemente que a veces la oficina y esas reuniones a veces uno lo atrapa, también es muy importante, y así nos lo indica también nuestro intendente, estar en los barrios, así que es lo que estamos haciendo permanentemente. Bien, perfecto. Aprovecho esto que decís, haces mención de estar en la calle. Desde la calle la gente nos manda: hola, soy mamá de una egresante de la escuela secundaria, agradezco a las reuniones previas realizadas por los diferentes organismos, creo que se desarrolló todo con normalidad y en armonía, haciendo referencia a lo que charlábamos, ¿no? De lo que fue el último primer día, la gente conforme, Eugenia. Bueno, qué bueno, la verdad que me alegra mucho recibir este tipo de mensaje, porque también agradecer a los padres que estuvieron presentes desde la primera reunión. Nosotros convocábamos y no sabíamos con qué tipo de convocatoria nos íbamos a encontrar, y la verdad que los distintos referentes de centros de estudiantes, equipos técnicos de las escuelas, directivos y muchos padres se acercaron para poder trabajar en equipo, que es lo que necesitamos más que nunca para nuestras juventudes. Así que agradezco su mensaje. Bien, perfecto. Ahí, antes de cerrar, te consulto la última, que algo habíamos charlado el día viernes, pero capaz que ya con esta semana de arranque de marzo hay algo más puntual. ¿El servicio al cóndor continúa hasta fines de marzo, entonces? Sí, continuamos con colectivos, con la misma cantidad de frecuencias, como también a lo vería durante todo el mes de marzo, y por supuesto que ya estamos trabajando para poder definir a partir del 1 de abril qué tipo de servicios va a continuar. O sea, lo que quiero dejar en claro es que el servicio continúa durante todo el año, porque es lo que corresponde, con micro hasta el último día de marzo, y seguramente a partir del mes de abril, por una cuestión de cantidad de usuarios del servicio, podamos volver a como fue el año pasado, con los minibús o combis. Bien, hablando de abril, ¿se piensa algo para lo que será el fin de semana largo de abril y para lo que será el cumpleaños de Viedma también? Y bueno, ya estamos organizando todas las actividades para lo que es el festejo de un nuevo cumpleaños de Viedma, así que estamos con los con los preparativos, no quiero spoilear, no quiero contar nada, porque tiene que ser obviamente que un día de festejo, pero uno siempre intenta ponerle nuevas improntas para que pueda ser un día de disfrute de muchos vecinos. Y después, por supuesto, que también se viene el fin de semana largo. Nosotros tuvimos la gente, todo el equipo, digamos, del Envitur en la fiesta también del río, promocionando nuestra localidad, Viedma, el Cóndor. Entonces, la verdad que también se espera mucho movimiento para el fin de semana largo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos. Te agradecemos la comunicación y seguramente nos estaremos informando un poco más novedades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba la palabra entonces de Eugenia Serra, la jefa de gabinete, quien nos comentaba, ¿no?, acerca de lo que se fue ayer, en el día de ayer, en la madrugada de ayer, el UPD, el último primer día que muchos chicos y chicas pasaron a través del Parque Ferreira.